que me canta en la montaña, cuál es ese pajarillo que canta al amanecer. Y a mis amigos que me alegra tanto el alma, y a mis amigos y que me da tanto placer. Y a mis amigos que me alegra tanto el alma, y a mis amigos que me da tanto placer. Pero dejen lo que cante, dejen lo que alegre, dejen lo que turbe el silencio de la montaña. Pónganle cuidado al pajarillo como dice, pónganle cuidado al pajarillo como canta. ¿Cómo que querrá morirte cuando tu sombra lo espanta? ¿Cómo que querrá morirte cuando tu sombra lo espanta? Pero dejen lo que cante, dejen lo que alegre, dejen lo que turbe el silencio de la montaña. Un pájaro tristecito, y el pájaro carpintero, un pájaro tristecito, ese tiene algún misterio, cuando rompe palo con su pico, ese tiene algún misterio, cuando rompe palo con su pico. Pero dejen lo que cante, dejen lo que alegre, dejen lo que turbe el silencio de la montaña. Dejen lo que cante, dejen lo que alegre, dejen lo que turbe el silencio de la montaña.